Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, dando vueltas como siempre aquí por el valle tras la sierra, nos llegamos al pueblo de Las Rabonas, porque se viene el primer encuentro social y cultural de Las Rabonas, ¿no? Estamos aquí en este pueblo. Así que vinimos a hablar con Jimena Hernando. Ella pertenece a la Acción Cooperadora de la Escuela Manuel Belgrano, la escuela aquí del pueblo, quienes están organizando esta actividad. ¿Cómo anda, Jimena? Buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bueno, contanos qué es lo que están pensando con la cooperadora. Mira, esta idea surge desde la cooperadora pensando en la necesidad y las ganas de compartir y comunicar las distintas actividades que se realizan en el pueblo, ¿no? Y bueno, como objetivo es conocernos, recrearnos, potenciarnos y más que nada que nos vayamos enterando todos qué es lo que se hace en el pueblo. Claro, que bueno, en el pueblo se hacen muchísimas actividades. Entonces, qué buena esta interacción que están pensando, ¿no?, de la escuela para interactuar con la gente del pueblo, ¿no? Y sí, está bueno que la escuela es como que salga del edificio y plantee una actividad fuera del horario escolar, del edificio escolar y que convoque a todo el pueblo para que nos conozcamos. Claro, ¿y esto hablaron con alguna organización, algunos espacios para que participen? Sí, se invitó a diferentes espacios para que vengan a exponer o muestras de sus talleres o que traigan información para ver qué actividades se realizan. Hasta ahora invitamos a la gente de Mestizaje, la biblioteca, Tierra Libre, Punto Mujer, el Club Tajamar, la escuela de la casita, la iglesia. Bueno, son un montón de instituciones del pueblo, ¿no? Me imagino que si alguien escucha esta nota y quiere venir a participar, otra organización, alguien que haga una actividad, viene y participa. Sí, obviamente que está abierto y están todos invitados y pueden venir con sus folletos, un puestito, lo que quieran traer. La idea es eso, justamente, conocer todas las opciones que hay de actividades para hacer en el pueblo, así que todos los que les interese participar están bienvenidos. Claro, buenísimo. ¿Dónde se va a hacer esto? Esto va a ser el domingo, este domingo 1 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en la Plaza de los Niños, acá en Las Rabonas, en el marco de la Feria de Productores y Artesanos que se desarrolla todos los domingos. Excelente. Así que la gente puede venir a tomar mate, a comprarse algo rico para comer y participar de las tantas actividades que hay en el pueblo. Por supuesto, la feria, como todos los domingos que se desarrolla en la plaza, bueno, en esta vamos a estar nosotros también con todas estas actividades. Bueno, Jimmy, muchas gracias por recibir el Radio Grito. El domingo va a ser un excelente día. Esperemos que venga todo el pueblo a participar y, bueno, a enterarnos de actividades que podemos realizar. Dale, buenísimo. Gracias a vos por acercarte y, bueno, los esperamos a todos los que quieran participar.